para hacer la invitación y agradecimiento a la señora Kimberly Pinker por la primera vez que nos está colaborando, ¿no?, con traernos un grupo de que son internacionales, que es los Cantares de Tarija. Y nos gustaría, ¿no?, que esto, que cada año nos esté apoyando, colaborando con este evento, ya que lo venimos realizando ya hace más de 36 años que viene realizándose este Taquipayanacu, ¿no? También agradecer aquí al director de cultura por el apoyo también que nos está dando con la infraestructura que viene realizando, ¿no? Y gracias también al apoyo de nuestro alcalde, ¿no?, que nos está colaborando también. Y hacer pues la invitación, ¿no?, a toda nuestra gente de aquí de Montero, a que venga pues, ¿no?, y disfrute de un gran festival llamado Taquipayanacu, que se realizará el día lunes 24 de febrero, ahora de las 4 de la tarde va a empezar aquí en el Coliseo. Hacer la invitación muy fraterno a toda la gente aquí de Montero, y agradecer también a todos los jóvenes que son parte aquí del Centro Juvenil, que año tras año nos están colaborando, realizando este evento, que lo hacemos con mucho orgullo, ¿no?, que es la tradición de aquí de nuestro barrio, de aquí de Villaverde, y que siempre lo va a venir realizando y haciéndolo de la mejor manera para nuestro pueblo.